Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 23 de El Viaje Radial, aquí por www.radiocartón.com. Este 9 de agosto del 2017, una tardecita muy soleada aquí en este Guanatos, Jalisco. Aquí desde el barrio chino, para todo el universo universal. Y pues bueno, hoy tendremos un programita relajadón, vamos a estar muy a gusto. En la poesía vamos a leer algunos poemas de Francisco Hernández, de esta antología que se llama Antojo de Trampa, Trampantojo, publicada pues ahí por el Fondo de Cultura Económica en 1999. Y pues bueno, en el tema que vamos a estar tratando ahora, y ya saben, pues decimos nuestros piensos al aire, va a ser la emotividad contra la sensiblería, o bueno, la sensibilidad contra la sensiblería, anótele bien. Y pues bueno, en la musiquita hoy trajimos acá a alguien muy especial, trajimos a el mismo Screaming, Jay Hawkins, pues ya saben, locochonazazazazo, que sus imágenes siempre como que dan mucho de qué hablar, así como que siempre aparece con calaveras sacando la lengua, así como si estuviera muerto o loco, ¿no? Pues este músico de Cleveland, Ohio, que nació en el 29 y se murió en el 2000. Pues para iniciar acá con este viaje radial, con este programita, vámonos pues con algo bonito acá de Screaming Jay Hawkins. Es la número 6, que se llama We Love. Vámonos con Screaming y regresamos. El viaje radial. I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood you until now. And I mean, right now. She loves. He loves. We love each other. She's good. He's good. Not a required factor that there be material things on hand with which to prove one's love when one's love really needs to be proven. But rather let there be on hand a basic understanding between the parties that are involved, and love will prove itself. I stand before you pouring my heart out because I don't seem to find any other way to reach you except to tell you that my love for you is real. My love for you is deep and it's lasting. And if there be any reason why we should not be together, for goodness sakes, tell me now before I keep standing here like a fool, running off at the mouth. Because I feel deep in my heart, she's mine. We're The best is yet to be, the last of life for which the first was really made. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues qué tal, regresamos ya aquí al viaje radial. Son aproximadamente las 7:10 minutos. Y pues bueno, escuchamos al musicazo Screaming. Y pues bueno, vamos para iniciar el tema, me encantaría leerles un poema de Francisco Hernández. Recuerden que nuestro tema es emotividad versus sensiblería. Y pues para eso escogí alguien muy sensible, ¿no? Alguien de quien me encantan sus poemas, a Francisco Hernández. Y me gustaría para iniciar el tema leer este poemita de Francisco Hernández que se llama Fed Out. Cuando era niño, yo quería ser un poeta maldito. ¿Tú a qué jugabas? Es todo el poemínimo. Es un poema ya pequeñito de cuatro versos. Cada verso casi tiene tres palabras, ¿no? Cuando era niño, yo quería ser un poeta maldito. ¿Tú a qué jugabas? Es un poquito de sarcasmo y un poquito de crítica, ¿no? Crítica tierna, ¿eh? Tampoco crítica tan fuerte. Pues a todo este tipo de postureo, pues, ¿no? De postureo intelectual o poético. O también si usted no escribe, si usted es ingeniero, pues me imagino que hay postureo en todas partes, ¿no? Esta onda de, no sé, sobrepasar nuestros límites de la sensibilidad, pues, ¿no? Por ejemplo, pues acá en los poetas a veces hay algunos clichés que todos hemos caído en ellos. O si no hemos caído, pues sí los conocemos. Esto del poeta maldito, ¿no? O sea, yo soy un poeta maldito, soy borracho, acá grito, me peleo, pataleo. Y pues escribo, ¿no? A la estilo Bukowski, algo así, algo por el estilo, ¿no? Y pues bueno, o sea, podría ser también, no solamente ese postureo del poeta maldito, hay muchos tipos de postureo, pues, ¿no? Pero es extraño este tipo de reacciones, pues, ¿no? También he escuchado mucho que de repente haya autores que ellos como que tienen su postura ya muy, no sé, muy muy bien cimentada y comentan que ellos, no sé, que ellos quieren vivir más la vida que ponerse a leer o a estudiar la poesía, ¿no? Que su poesía es como que es más vivencial, ¿no? Y algunas veces se llega a caer en el postureo de que son poetas malditos, ¿no? Sí. Tengo muchos amigos así, no puedo decir nada del Ballín, pero saludos al Ballín, que es uno de los poetas malditazos de nuestros tiempos de Facebook. ¿Y quién más es maldito? El Abraxas. El Abraxas es otro de los malditones. ¿Quién más? Todos los Pelajustanes eran malditos, esos Pelajustanes. ¿Quién más? Pues había muchos malditos, hasta yo alguna vez quería ser maldito también, ¿no? El Sergio es maldito, ¿no? Bueno, pero esos son malditos de verdad. O sea, hay muchos malditillos, pues, ¿no? Y a veces no exactamente es por el postureo, a veces realmente son acá formas de vivir, ¿no? Pero pues uno a veces se pregunta hasta cuándo algo es sensible o hasta cuándo ya es cursi, pues, ¿no? Ya dejando atrás el lado de los malditos, un saludo a todos los malditos que de ahí abrevamos todos, ¿eh? No es por echarles carrilla, pues yo digo ese chiste porque también a mí me llega, pues, ¿no? Pero bueno, ¿hasta cuándo uno es sensible y hasta cuándo es sensiblero, ¿no? Básicamente, ¿hasta cuándo empiezas a ser cursi? También cambiando de los malditos a lo contrario, hay también de repente ese cliché o también postureo, ¿no? De que en la poesía todo es amor, ¿no? O sea, la gente dice así como que tú escribes de poemas, pues debes escribir de amor así a fuerzas, pues, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Y pues bueno, hay veces que no se escribe exactamente de amor, sí se toca el tema, pero no se trata de amor, y como que la gente no esperaba que hubiera poemas de amor, pues, ¿no? Es extraño, ¿no? O sea, o también hemos escuchado poetas ahí en las lecturas donde Roa, pues ya saben que ahí no tenemos censura para nada. Usted puede llegar a leer los mejores poemas que tenga, o también puede llegar a leer los peores poemas de la noche. O sea, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, solamente que es esa pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo puede uno llegar a ser bueno? ¿Y hasta cuándo ya es así como un poquito cursi, o ya es un berrinche, o no sé? O sea, ya es demasiado, ya la palabra ya no van con la realidad, pues, ¿no? En ese tema, en poesía, nos encontramos en un territorio subjetivo. Mediante palabras convocamos sensaciones de una manera objetiva. Es una aprieta y afloja contra nuestros sentimientos triviales a favor de nuestras sensaciones trascendentales. Hay un autor que me gusta bastante, de él saqué este tipo de temillas, uno que se llama Iván Suárez Caamal, es un poeta aún vivo, pues más que poeta tiene un montón de de cosas, ¿eh? Hace literatura infantil, novelas, cuentos, creo que hasta es fotógrafo, ¿no? Pero él habla acerca de la falsedad de un poema. Él dice esto: la falsedad de un poema se da cuando la forma verbal es solo cobertura, adorno, en vez de interioridad sentida y expresada. También Pfeiffer indica que el temple de ánimo quiere decir que la persona en su totalidad está templada, atemperada, sintonizada en cierta forma y sin que en ello intervenga el capricho o la voluntad. Esto es lo que nos comenta Iván Suárez Caamal, que también cita a Pfeiffer, pero pues nos hace pensar mucho esto, ¿no? O sea, ¿cuándo un poema es falso? ¿Cuándo es real y cuándo no es real? Mucha gente como que me pregunta así como si hubiese una receta para hacer poemas, ¿no? Y pues no hay una receta para... en literatura, para nada. Hay formas en que otras personas lo han hecho, ¿no? Y que otras personas les ha salido bien. Pero sin que llegue a ser una receta, por lo general sale bien una vez, pues, ¿no? No siempre se puede llegar a una receta, ¿no? O también hay veces que te preguntan en los talleres literarios, o que alguien llega a hacer la pregunta de que su poema es cursi, ¿no? O sea, ¿cuándo llega lo cursi, pues, no? Y aquí Iván Suárez Caamal nos comenta eso, ¿no? La falsedad de un poema que es falso, se da cuando la forma verbal es solo cobertura, adorno, en vez de interioridad sentida y expresada, ¿no? O sea, no sé si a alguno les haya pasado que han leído cualquier cosa, ¿eh? Puede ser un poema, puede ser un cuento, y de repente como que sienten que no es real, pues, ¿no? O por ejemplo en las novelas, o en la narrativa, o en los cuentos, se le dice régimen de verosimilitud. Es, no sé, de repente las cosas normales que pasan en la vida, ¿no? Si en tu novela una persona puede brincar, matar a 50 personas sin despeinarse, como que rompes el régimen de verosimilitud, se escucha falso, ¿no? O si a tu personaje principal siempre le va súper bien, como que es extraño, ¿no? O sea, es como cuando alguien no sabe contar, pues no sé, anécdotas, y él llega y es el más verga del universo, ¿no? Él golpeó a todos, mató a todos, fue más inteligente que todos y fue el que se llevó a la chava más guapa, ¿no? O sea, es como un régimen de conocimiento que tú no lo crees, ¿no? Y en poesía es un poquito más difícil, ¿no? No solamente tiene que haber una forma verbal exquisita, ¿no? O una forma verbal mala, ¿no? O sea, su forma verbal, o sea, las palabras con que está hecho el poema, pues son muy importantes, ¿no? Porque a veces se nota que no es real, pues, ¿no? Yo me acuerdo en algunas revistas de poetas malditos que decían que habían fumado mota, no sé, y cocaína, y que se habían tomado 20 litros de tequila, y así decían muchas cosas. Tú decías, no mames, no creo, güey, si hubieras hecho todo eso, te hayas dormido, güey, o te hayas muerto, ¿no? Y también de pronto así como que dices, no, es un poquito cursi, estás llevando el límite del yo poético, o en las novelas, el límite del narrador, el límite del personaje, o la acción, a cosas ya no creíbles, pues, ¿no? También no sé si les haya pasado alguna vez que le ponen chan, chan, chan, chan a sus poemas. De repente empiezas a leer un poema y empiezas a ver toda la hermosura de las palabras, hinches palabras, que sabe de dónde las sacó el vato, pero las acomodó bien bonito, ¿no? Y realmente el poema o el tema del poema no dice tanto, pues, ¿no? O sea, cuando realmente el poema no viene del interior, que es como dice Iván Suárez Camal, cuando es interioridad sentida y expresada, y que solo es un adorno. El adorno puede ser buen, bonito o feo, ¿eh? No crean que todo todo lo bonito ya entra a la poesía. No puede ser cualquier adorno, ¿no? O sea, puede ser hasta onomatopéyico, tratando de sonar bien, o también puede ser cacofónico, ¿no? Tratando de que suene mal y que sea machacón, pues, ¿no? O podría ser con sílabas medidas, o bien versadito, o poniéndole el chan chan chan chan que les comento, sacándole brillo al poema, ¿no? Y de repente dice, sí, está muy bien hecho, está muy bien escrito, pero pues no sé, no me dice nada, ¿no? O sea, hay que recordar que ese tipo de pugna de entre qué es mejor, si el fondo o la forma, pues ya tiene mucho tiempo que ya está caduco, ¿no? O sea, si tu tema es importante, o si tu tema es bueno, tienen que empatar con su forma, ¿no? Si tu tema es bueno, como sea, pues, ¿no? O sea, tiene que empatar la forma y el contenido y lo que contiene, pues, ¿no? Si no, pues no es poesía, pues, ¿no? Pero bueno, pues ya. Vamos a otra rolita. No, antes de la rolita, voy a decir, el de Fade Out tiene dos partes, ese poema. Voy a leer el otro cuarteto para ver qué dice, ¿no? Atravesada por un alfiler, en tu vientre aletea una mariposa negra. Está bonita la imagen, ¿no? O sea, atravesada por un alfiler, en tu vientre aletea una mariposa negra, ¿no? Nos hace pensar luego en la vagina de la mujer y pues los pelitos, y nos imaginamos a una mariposa negra ahí, ¿no? O sea, pues bueno, está muy chido Francisco Hernández. Empezamos otra vez con Hawkins. Vamos a escuchar la de I Don't Know. El viaje radial. I'm getting sick and tired of the things you do. You're no good woman, I believe I'm gonna poison you. Spring your goofy dust all around your head. You wake up in the morning and find your own self dead. I done told you not to say that. What I do to make you mad this time, baby? Is that I don't know. Woman I love, she got dimples in her jaws. The clothes she wear are made out of starched overalls. She can stick them in the wash them and hang them upside the wall. Throw them out the wind around, can't believe it, da da before they fall. Sometimes I think she drinks a head of call. Say, dude, I'm getting sick of your mouth. What I do to make you wiggle your lips this time, baby? She's like, oh, I don't know. Oh, my, oh, my. I don't know what my baby put down. Thank you. My mama sat down and cried. She said, son, you're too young a man to have all those women you got. I looked at my mama, dear, and I didn't even crack a smile. I said, if the women kill me, I'd do my dying. The woman I love, I want to weep before land. The woman I love ain't got no kind of class. I thought I told you, baby, a long time ago. You don't watch your step, girl, I'll have to let you go. She said, shut up. What did I do to make you flip your jaws this time, baby? She said, el viaje radial, el viaje radial, el viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial con un poemita de Francisco Hernández. El poema número 10. Paura no tiene coño, tiene un molusco atroz entre las piernas, un coral palpitante, un fruto que perfuma mis vísceras y el aliento de los tiburones. Cuentan que fue muy bella en su primera infancia. Dicen que su pelo servía de faro en noches de tormenta y que su lengua salvó a más de una tripulación consumida por el escorbuto. Hay tonos de su piel que destrozan las redes. Sus pezones señalan a quienes van a perecer ahogados. En su culo profundo anidan cormorones. Ella es el premio con que sueñan arponeros mutilados, buzos dementes y gavieros incógnitos. Gélida, su espalda cuelga del cuello y su efigie picotea mis labios abandonados en la playa. Pues, ¿qué les parece este poemita de Francisco Hernández, El número 10, Paura no tiene coño. Está bien bonita, tiene un montón de figuras muy, muy chingonas, Paula no tiene coño, tiene un molusco atroz entre las piernas. No mames acá, ¿no? Trepidante. Pues bueno, andamos con este temita de emotividad versus sensiblería. Acerca de la, de la emotividad, así a ojo de pájaro, pues lo saqué ahí de nuestra gran amiga wikipedia.com. Y de la emotividad dice que la emotividad es que a través de la emoción cristaliza nuestro ser interior. Somos y nos damos a los demás. También dice que es perteneciente o relativo a la emoción, que produce emoción, sensible a las emociones, ¿no? Eso es lo que dice acerca de la emotividad. Pues vean, se oye bastante coherente, A través de la emoción cristaliza nuestro ser interior. Somos y nos damos a los demás. También me recuerda mucho este tipo de concepto o de rollito de lo del ser uno con el mundo, ¿no? O ser un ser universal, ¿no? Como que el poeta con las experiencias que tiene él mismo, y que todos tenemos, trata de darle voz a una voz universal, ¿no? Una voz que nos llegue a todos, pues, ¿no? Y pues acá tiene que ver con esta onda de la emotividad, que somos y nos damos a los demás, ¿no? Que a través de la emoción cristaliza nuestro ser interior, somos y nos damos a los demás. También en este tipo de renglón busqué lo que es sensible, así en el diccionario, en el dico, porque hay que buscar diferentes herramientas. Sensible es un adjetivo que es capaz de percibir sensaciones a través de los sentidos o de sentir moralmente, ¿no? O sea, sensible es que tú puedes ver, oír, escuchar, o que eres sensible moralmente, O sea, pues ahí está donde la RAE torció el rabo. Sensible a la injuria, algunos animales son sensibles al magnetismo terrestre y lo utilizan para orientarse, ¿no? Es como los pájaros, ¿no? Que siempre van que buscan el sol. Bueno, también dice que es capaz de emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión. Una persona sensible al arte. Pues este es lo que nos dice acá la RAE acerca del sensible. Y pues bueno, también ahora lo que es sensiblería. Eso pues es medianamente sencillo. Sentimentalismo exagerado, trivial o fingido. Llana cursilería. Esa es una sensiblería, pues, ¿no? Eso es lo que es ser sensiblero. No sé, también me hace pensar en lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, en México, pues, ¿no? O sea, de repente como que tantas putas malas noticias que hay en todo México, tantas desgracias que ocurren, tantos robos, tanta corrupción, tanto hurto, tanta muerte, y parece que a nadie le importa, ¿no? O sea, nos hemos desensibilizado, pues, ¿no? O sea, de repente nos ponen sensible, así como cosas menos importantes, pues, ¿no? O sea, nos ponen sensible que no, sensiblero más bien, que hayan ganado las Chivas un campeonato, ¿no? O sea, mientras hay un putero de muerte alrededor, donde el Peña Nieto y sus compinches del PRI, como siempre el PRI de nuevo, está haciendo cagada con México, está matando a tanta gente, está deteniendo a tantas personas, nos tienen tan espiados, y parece que a nadie le importa, ¿no? Pero de repente, no sé, los gays se quieren casar y ¡ay, no! ¿Por qué? No mames, empiezan a ser sensibleros, ¿no? Aparte de hipócritas, pues, ¿no? Pero es como muy sensible, como que dice, no mames, o sea, eso, ese que se casen los gays o que no se casen, o sea, debería ser un tema rapidísimo, ¿no? O sea, que se casen y ya, o sea, si quieren divorciarse, pues que se divorcien, ¿no? O sea, pero no, tenemos años y años con esa discusión y no mames, o sea, cosas que deberíamos, que son más, más urgentes, no les damos atención, pues, ¿no? Y todo porque, pues, no, o sea, nuestra sensiblería no nos hace aceptar a la otra persona como es, pues, ¿no? O no sé, de repente hay millones así de muertes, de robos en Guadalajara. No millones, bueno, muchas muertes en Guadalajara y de robos. Pero de repente acá las redes sociales se encabronan porque a uno de los rateros le pusieron una putiza, ¿no? O lo mataron, ¿no? Todo el mundo ahí rompiéndose, desgarrándose las vestiduras y se desensibilizan. Y después por alguna cosa sin sentido o fingida o no sé, se ponen muy sensibles, ¿no? Y pues bueno, no sé, eso es como a nivel México, ¿no? O sea, siento como que la tiranía o la corrupción está gobernando México. Y México, no sé, o sea, desensibilizado, pero, o sea, sin ver a su alrededor, sin sentir, ¿no? O sea, pero ocurre algo, no sé. Ahorita ya no me he enterado, ¿no? Pero yo me acuerdo que también hace unos años nos estaba yendo de la verga, como siempre nos va de la verga por nuestros gobernantes. Y por nosotros mismos, ¿no? Pero más por nuestros gobernantes. Y de repente, por alguna razón, en los periódicos salía que había aparecido en un pan la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y todo el mundo, ¡wow! ¡No mames! ¡Por fin! Ahora sí ya nos fuimos al cielo, ¿no? O sea, sensibleros a más no poder, ¿no? Y en la poesía, pues, bueno, estas son palabras así como sociales y grandes, ¿no? Que, pues bueno, eso es lo que está ocurriendo. Pero en la poesía, pues también, de pronto, no sé si hayan visto así personas como que, en lugar de decir Paura, o el nombre de una persona, o referirse a una mujer, o al ser amado, como se suele decir, acá le dicen diosa blanca, ¿no? O de repente como que hermosean el poema, ¿no? O sea, como decía Ricardo Yáñez, le ponen chan, chan, chan, chan, ¿no? O sea, quieren como que quieren apantallarnos, ¿no? O como que quieren embelezarnos, ¿no? Está bien el embelecimiento, pero a veces como que se pasa, ¿no? Y lo peor de todo que no tenemos, no hay una regla donde hasta cuándo se es sensible y hasta cuándo sensiblero, perdón, hasta cuándo se es sensiblero y hasta cuándo se es sensible o emotivo, pues, ¿no? O sea, ¿dónde está esa barrera que nos impide a llegar a ser patéticos, ¿no? Patéticos en la peor acepción de la palabra, ¿no? O sea, que ridículos o que demos risa, ¿no? Porque me imagino que si tú escribes poemas o cuentos, o haces alguna actividad artística, pues no quieres causar risa, ¿no? O sea, a menos que sea tu onda, ¿no? Pero no quieres que te vean que eres patético, pues, ¿no? Pero pues bueno, pues, vámonos con otra rolita. No, antes de una rolita déjame leer un poema, porque si no, pues voy a leer muy poquitos poemas. A ver, este de se llama Bebé, de Francisco Hernández, de su libro, su mami antología, Antojo de Trampa. Bebé. Brigitte, bella Brigitte, flotas casi desnuda por Saint-Tropez, con ardores de permanencia voluntarias, te pegas a los sueños como insecto a la luz. Tu boca de mama dora mis trigos, tu aliento me oscurece. Pon tu mano de estrella en mi bragueta, siente latir por ti mi corazón. Eso sí es amor. Ahora sí, vámonos con una rolita, pues. Vámonos con la de Please Don't Let Me. Pa' chillar un rato. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Whoa! El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Y pues bueno, camarada, regresamos aquí al viaje radial. Este 9 de agosto del 2017, aquí desde el barrio chino para el universo mundial. Y pues, ¿qué les cuento? Que lo volvimos a hacer acá, lo logramos, ¿no? Como siempre, nosotros triunfando ante la vida. Publicamos otro librito, ahora es de nuestra compañera, nuestra amiga Silvia Maitorena, allá del norte. Y lo hicimos bajo la colección Viejo Cartonero, y se llama Entre la Mierda y el Azúcar, Con ese tema así de fuerte, con ese titulote. Y pues bueno, salió la semana pasada. Silvia se fue, creo que se fue a dar una gira acá artística. Se fue a Cancún. Y pues bueno, por allá lo voy a presentar. Vamos a también tratar de que nos mande algo grabado de sus impresiones. Y pues bueno, me gustaría leerles este libro de Entre la Mierda y el Azúcar. Es un libro muy sensualón, Acá deberían tratar de buscarlo, de pedírnoslo. De que se acaben los ejemplares. Es muy sensual y es como es de narraciones. A ver qué les parece, ¿eh? Azulejo blanco. Aún no recuerdo si fue en el baño de mi casa o de la suya. Estábamos bañándonos juntas. Yo tendría 9 años y ella casi 12. Nuestros cuerpos chaparros y flacuchos chapoteaban en la regadera. Hablábamos de nuestros novios imaginarios. Yo no sé lo que se siente, le dije. No es tan difícil, me contestó. Mira, practica con tu mano o con tu brazo. Es como tomar algo muy caliente. Tienes que apretar los labios. Entonces comenzó a acercarse. Mi espalda quedó contra el azulejo blanco de la pared. Ella cerró los ojos, empinó los labios y se inclinó hacia mí. Yo cerré los ojos hasta el último momento. Sentí sus labios húmedos y arrugados sobre los míos. Mi cuerpo se llenó de calor, un calor nuevo, diferente. Las piernas me temblaban y mi sexo comenzó a palpitar. Era como tener una olla expresa entre las piernas. Inmediatamente me puse roja. Fueron los 6 segundos más largos de mi vida. Me sonrió y se alejó hacia el champú. Yo intenté disimular y me hice la tonta con el jabón. Su risa descarada la delataba. Sabía que su beso minimalista me había impactado. Ella siempre iba un paso adelante. Desde aquel entonces, mi prima ya era fascinante. Pues, ¿qué les parece este relatito acá de la buena Silvia Maitorena? Ella pues acaba de publicar este libro de relatos. No son cuentos, son relatos. Son así de repente escenas que se quedan en eso, ¿no? O sea, te dan mucho para pensar. No es algo que ocurra, que tenga un principio y un fin, ¿no? Sino que es como una fotografía, ¿no? Una instantánea, un relato, pues, ¿no? Donde siempre nos cuenta algo y ya no acaba ni nada, ¿no? Simplemente te da como la fotografía y tú te pones a pensar, ¿no? O sea, pues obviamente son dos primitas así chiquitas, y se dieron su primer besito, ¿Quién no ha jugado a con las primas? No, ¿verdad? Con los primos, quién sabe, cada quien. Pero bueno, este fue el libro de Entre la Mierda y el Azúcar, para que nos lo pidan ahí en la librería de Ediciones El Viaje, ahí en Avenida Hidalgo 927. Ahí lo tenemos ya en existencia. Es de Silvia Maitorena. Le mandamos un saludo hasta donde ande. No recuerdo si dijo Cancún. Era una playa bien chida acá, ¿no? Que se iba a ir un ratillo a chambear por allá y pues a darle a la artisteada, ¿no? Y bueno, un saludo para ella. Esperemos que verte pronto. Y pues bueno, estábamos con los poemas de Francisco Hernández, ¿no? Voy a leerme otro, ¿no? ¿Cuál será bueno? Ah, que es como un tipo de poética que se llama Hasta que el verso quede. Como les comentaba. Salud. Como les comentaba, estos poemas los saqué de un libro que se llama Antojo de Trampa, segunda antología personal, que la editó el Fondo de Cultura Económica en el 99. Y está bastante chida, Son esos libros así cafecitos, media carta, de pasta blanda. Y que son muchas antologías. Francisco Hernández, me gusta bastante. También ha publicado libros en Almadía. Ha publicado los últimos libros en Almadía, ¿no? Y también una editorial tapatía de aquí de Guanatos Today. De Guanatos Madafaka. Lo publicó, ¿cómo se llama? Mantis Editores, ¿eh? Mantis Editores publicó también a Francisco Hernández, ¿eh? Busquen su libro, es muy, muy, muy bueno. Bueno, se llama Hasta que el verso quede y es una especie así de arte poética. Hasta que el verso quede, quitar la carne toda, hasta que el verso quede con la sonora oscuridad del hueso y al hueso devastarlo, pulirlo, aguzarlo, hasta que se convierta en aguja tan fina que atraviese la lengua sin dolencia, aunque la sangre obstruya la garganta. Una muy buena poética, ¿no? O sea, ahí también en nuestros poemas, pues si vemos que está muy cursi, pues hay que pulirlo, ¿no? Hay que dejarlo bonito, hay que dejarlo chido. Tampoco acá, ¿no? Que sea super cursi o super, manoseado, ¿no? Me acuerdo que alguna vez el Dante Medina, a quien le mandamos un saludo también, siento como que el Dante ya últimamente no lo hemos visto por acá en Guanatos, ¿eh? ¿Qué andará haciendo? Bueno, un saludo al Dante Medina, que tan buenos amigos tiene aquí en Guadalajara. Bueno, también voy a leer este poema. ¿Cuál leo? A ver. Ya sé. El número 4, de cuando Robert Schumann fue vencido por los demonios. Para que salga el sol, música de Schumann. Para tejer un tapiz, música de Schumann. Para besar a mi mujer, música de Schumann. Para morder una manzana, música de Schumann. Para quemar una bandera, música de Schumann. Para volver a la infancia, música de Schumann. Para que baile Mozart, música de Schumann. Para clavar una daga, música de Schumann. Ahí está, ese es el poemita de cuando Robert Schumann fue vencido por los demonios. El número 10 dice así: el pianista cubre de rosas el teclado, no le importa el perfume, lo hace por las espinas. Y pues bueno, estos poemas son de Francisco Hernández. Búsquenlo ahí en las redes sociales, compren sus libros y pues está bien chido. Tengo mis acostumbradas lecturas, las llamadas On The Road van a ser este jueves, o sea mañana, jueves 10 de agosto del 2017, a las 8 de la noche. Le puse que a las 8, mira, sí, a las 8, empezamos como a las 8 y media, pero para que vayan llegando a las 8, que van tomándose su chelita, y pues bueno, es el On The Road número 104, es el On The Road número 104, en este ciclo de lectura de poesía y narrativa, y va a haber diferentes poetas en esta ocasión, ¿eh? Va a estar Aranzazú de León, el Ismael Romero, David Pacheco, ese David Pacheco es un cactus, y Catherine Vázquez, y también va a estar el Eric Nolasco, el Eric que está en enojón, a ver, ahí va a estar mañana leyendo. Mañana jueves 10 de agosto a las 8 de la noche, ahí en Avenida Algo 927, aquí en Guanatos, Jalisco, cerquita del barrio chino, aquí a unas cuantas cuadras, ahí en la casa de ediciones El Viaje, Algo 927, ¿no? Es el 104 On The Road, para que llegue, ¿no? Para que vaya usted, escuchar algunos versos. También al final dejamos, por lo general, dejamos el micrófono abierto por si a alguien le interesa ahí, compartir sus poemas, sus cuentos. Ya sabes, ahorita estamos hablando del tema de la sensiblería. Y sus poemas son bien sensibleoides. Si son cursilotototes. Y si usted se enamora para siempre, odia para siempre, o teme para siempre. Pues ahí nos vamos a reír un poquito, ¿no? Acá pues tampoco es tan malo, ¿no? Total, vamos a estar tomando chelas. Pero bueno, es mañana mañana 10 de agosto a las 8 de la noche. Ese es uno de mis anuncios. Tengo otro que me dijo Elena que lo pasara, ¿no? Elena, que ahorita ya en ediciones El Viaje, anda que trabaja y trabaja, pinche. Tranquilo, Elena, no vas a acabar el trabajo y luego qué hacemos. Bueno, me dijo Elena que anunciara este de la Pulcata, ¿no? Se llama La Ofrenda de Flores a 10 años de la Pulcata. Pues como ven, la Pulcata, ya cumple 10 años. Yo pensaba que era menos, no sé por qué. pero ya 10 años, ya lleva un ratote la Pulcata. Y lo van a festejar este viernes, sábado y domingo, ¿no? Pues eso sí son borrachos, no chingaderas, ¿no? Ya sabe que la Pulcata se encuentra aquí en Pedro Loza 719, entre Arista y Eulogio Parra, cerquita de la Facultad de Letras, ¿no? Ahí donde más o menos huela a marihuana, casi va llegando, ¿no? Dice que va a haber un fandango popular, muestra gastronómica con pulque, ¡oh, qué rico! Rock, mariachi tradicional y trova, guácala, bueno, mariachi tradicional me gusta. Taller de mosaico, ¿qué será eso? Taller de mosaico, ¿será donde cuando pintan así en las calles o van a ser mosaicos de verdad? Bueno, quién sabe. Encuentro de Choloscuincles, ándale su madre, encuentro de Choloscuincles. ¿Neta? ¿Van a hacer un encuentro de Choloscuincles? ¿Van a llevar muchos perros y los van a encontrar? Están tan locos que sí, ¿eh? Danza azteca. Esa danza azteca, etcétera. Danza azteca, ¿no habrán querido poner sopa azteca? No, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor sí, va a haber sopa azteca y le pusieron danza. No es cierto, no creo. Pero de que va a haber acá un buen cotorreo ahí con el Álvaro y los compas de sociología, va a estar chido, ¿no? Yo creo que hasta Elena va a andar leyendo sus poemas ahí, por ahí mucha bandita que le late, ¿no? El pulquito. También, pues acá, recuerden que el pulque ya está más chingón, ¿eh? Ya lo traen de Puebla. ¿O de dónde me dijo Lene? De Hidalgo, me dijo que ya lo traen de Hidalgo. Ya está más rico, pues ya está babosito, así como gargajo de borrachos. O sea, riquísimo, pues, ¿no? Ya saben que es ahí en calle Pedro Loza, hasta 119. Ahí abren a partir de las 7, ¿eh? O sea, para que, pues si quieres ir tempranillo o si ya quieres llegar más tardecito. Pues también nos dice la invitación que trae un ramo de flores, y recibe un pulque gratis. Chido, pues si puede llegar con su ramo de flores, pues algo harán con ellas, cuando menos se va a ver bonito toda la Pulcata. Y pues un abrazo a toda esta banda, ya 10 años, qué bueno, La Pulcata sí fue es un muy buen lugar para ir a tomar pulque, pero también de pronto antes pues no había tantos lugares para tomar pulque, pues, ¿no? Aún sigue siendo pocos, ¿no? Pero ya son un poco más. Y pues es un buen lugar, ¿no? De repente hay banda que se aficiona al pulque. O como yo, que me he aficionado así por temporada, así 3, 4, 5 meses me gusta el pulque. Y después ya, pues, ahora el ron, ahora la chela, ahora lo que caiga, ¿no? Y pues bueno, esta es la invitación para que vayan viernes, sábado y domingo ahí a la Pulcata. Y pues bueno, vámonos con la última rolita de Hawkins. La última rolita se llama, es un clasicazo, I Put a Spell on You. Perdónen mi francés, es inglés, ¿verdad? Bueno, pues esta de Screaming, la número 9. El viaje radial. Put me down. spell on you. Watch out! Watch out! I ain't lying. Ah! Ah! Ah! I love you. I love you. I love you. Yeah! I don't care if you don't want me. I'm yours right now. Put a spell on you. Because you're mine. El viaje radial. Pues regresamos aquí al viaje radial. Creo que se metió un marranito, un puerquito ahí a la canción de Screaming. Cuando andaba gritando I love you, ¿no? Pues bueno, eso le pasa por ser tan sensible. Bueno, vamos a terminar este programa leyendo dos poemas de Francisco Hernández. Y es uno que me late bastante, ¿no? Me recuerda mucho a quién me recuerda, a César Vallejo. Ese que dice bueno, no me acuerdo ahorita. Pero el de Francisco Hernández dice así: extraño tu sexo, piso flores rosadas al caminar y extraño tu sexo. En mis labios tu sexo se abre como fruta viva, como voraz molusco agonizante. Piso flores negras al caminar y recuerdo el olor de tu sexo, sus violentas marejadas de aroma, su coralina humedad entre los carnosos crepúsculos del estío. Piso flores traslúcidas, caídas de árboles sin corteza y extraño tu sexo ciñéndose a mi lengua. Ya recordé a cuál me recordaba el de Vallejo, ¿no? Que algo así como dice algo así como simplificado el corazón, pienso en tu sexo ante el ijar maduro del día. Algo así, no recuerdo bien. Ya saben que eso de darse la vida a leer no deja nada bueno, decía Vicente Fox. Bueno, este segundo poema dice así: la sábila, señora, y la puntualidad de sus espinas, la sábila de uñas hacia la luz, cerrándose a sus rayos, negándolo, pero a fin de cuentas recibiéndola y confundiéndola con el cuarto movimiento de la quinta de Mahler. La sábila, señora, con flores verticales de tan secas, con su nostalgia del maguey y su imposibilidad de llegar a ser un gran puño cerrado. La sábila, señora, remedio del dolor, o verde vulva, constelación doméstica, pulpo lejano al mar, erizo de 100 labios partidos, simulacro de sed en la esperanza, perra de clorofila, emblema de la patria. La sábila, señora, tendedero epidérmico, rincón de la saliva, inmóvil cenicero que respira. Este fue Francisco Hernández. Pues ya, muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo a toda la banda que nos estaba escuchando de redes sociales. Un beso a Alejandra. Y mañana nos esperamos a las 8 de la noche ahí en la casa de Ediciones El Viaje, en Avenida Hidalgo 927. también si alguien llega y se lleva un poema de Francisco Hernández a la lectura y lo lee ahí delante de todo, será acreedor, se le vamos a regalar una libretita de Ediciones El Viaje, ¿eh? Por ahí que alguien llegue y dice, ay, yo traigo un poema, yo te escuché en el radio y quisiera leer el poema de Francisco Hernández, pues le voy a regalar una libretita. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Aquí nos seguimos escuchando aquí en www.radiocartón.com. Buenas noches. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.